economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Oli, oli, saludamos a todas, a todos, a todis en este día jueves 14 de octubre. Saludamos a todos que no nos escuchan, a todas las radios que nos retransmiten. Comenzamos el episodio número 57 de Libres y Reverdes, ¡éjale!, por Radio Lafkenche. Les recordamos, si quieren comunicarse con nosotros, tenemos Instagram, Libres y Reverdes, tenemos un correo electrónico, libresyreverdes@gmail.com, y tenemos un WhatsApp, 934389575. Programa hoy con harta información. Está pasando de todo también en este territorio que se llama Chile. Tenemos el sur militarizado, en el norte la sequía, la devastación por el extractivismo. Acá en el litoral también van a estar pasando algunas cosas. Ahí les vamos a ir contando a lo largo de este programa. Se acerca, ahí estamos a puertas del 18 de octubre. Después de ya 2 años de esta revuelta, que hoy día se ha transformado también en un proceso constitucional donde se han olvidado a los presos, se han olvidado a los asesinados, a las asesinadas, no ha habido ningún tipo de reparación ni de venganza con este estado asesino y con este estado terrorista, sino que sigue punzando ahí su poder a través de la muerte y el asesinato. Recordemos que este fin de semana, el domingo, en la marcha por la diversidad cultural y por la reivindicación de los pueblos indígenas, asesinan a Denise, una compañera de la Defensoría Popular, quien ha estado en la lucha incansablemente hace mucho tiempo. Y bueno, con mucho dolor dedicamos este programa a ella y a todas las muertas durante la revuelta. Sí, octubre es el mes de rebeldía, el mes de la insurrección, pero para fortalecerlo tenemos que hacer el ejercicio de memoria y es importante que recordemos pues qué es lo que hemos ganado y cuánto hemos perdido pues, en estos 2 años de pandemia también y de control a virus. Se viene largo el programa entretenido. Sí, vamos a estar con algunas entrevistadas, vamos a entrevistar a algunas personas del territorio para que nos cuenten varias actividades que hay. También vamos a partir con Tania. Con Tania, compañera de Jordano Santander. Recordemos que a Jordano lo condenaron ya por ánimo homicida, esa es su sentencia, que por haber mirado mal a un rati. A 7 años de prisión, después se lo bajaron a 5, pero ahí Tania nos va a contar en qué está hoy el proceso. Apelaron a la Corte Suprema de Justicia, pero no hubo como ahí una respuesta, así que ahí eso, y no es el eje, y no es solamente Jordano Santander, el Oso también, otro insurrecto, ¿no? Ha sido condenado y así, ¿cuántos están a la espera de sus juicios o ya condenados? Así es. Le damos entonces a este programa 57, un jueves primaveral y con lluviecita por este territorio, en un octubre que nos remece, que nos remueve, que nos hace recordar, que nos hace también seguir fortaleciendo nuestras redes, seguir dándonos cuenta cómo estamos ahí firmes ante todas estas miles de injusticias, de violencias, de asesinatos que siguen ocurriendo en esta impunidad en este territorio llamado Chile. Le mandamos un saludito a todas las compas, amigas, que siempre nos están escuchando de este territorio y de todos los otros territorios también. Así que ahí un abrazo y recuerden que aborten, porque si no puede ser policía. Eso. Vayan a prepararse un tecito y le damos. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita ahí de una artista local, de Clara María, una chiquilla que ya entrevistamos aquí en Libres y Reverdes, que hace musiquita andina, quenita, y le pone bueno con toda esa musiquita. Así que es una música instrumental, se llama Ensueños. Ahí la pueden buscar por YouTube como Clara María, y tiene muchas cancioncitas hermosas. Así que le damos con esa, pues, música local, música de este territorio del litoral central. Estamos Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Amiga, ¿te dijeron que el único método anticonceptivo 100% efectivo era la abstinencia? Te mintieron. Hay uno mucho más entretenido. Sexo lésbico 100% anticonceptivo. Miso para todas. Infinitas causales. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Infinitas causales. Hola, buenas, soy Leslie y soy de Algarrobo. Soy guitarrista. Estudié en la Escuela Moderna de Música, intérprete en guitarra eléctrica. Hago clases de guitarra, de teoría y de armonía, dependiendo el gusto y los objetivos de cada persona. También puedo calibrar guitarras acústicas, guitarras eléctricas y bajos. Cualquier consulta o duda me pueden hablar a mi Instagram o de LimaTU. O también pueden llamarme a este número, 46-64-27-88. Eso. Saludos y muchas gracias por este espacio. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja. Mamá a mí me decían la bruja. Mamá a mí me decían la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Mamá a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Volvemos con Libres y Reverdes en este programa 57 ya. Tenemos en comunicación telefónica a Tania, como le contábamos en el bloque anterior. Tania es compa de Giordano Santander, quien ha sido condenado a través de un juicio totalmente negligente y una burla, ¿no? Para las personas que nos convocamos en la calle. Ha sido condenado por ánimo homicida a la PDI. Se ha enfrentado a varios procesos ya donde no ha habido como una reparación, ¿no? ni un esclarecimiento de lo que sucedió. Tania, ¿cómo estás? Te saludamos de acá de la Radio Lafkenche. Hola, un gusto. Muchas gracias por esta entrevista. Tania, queríamos conversar con vos porque un poco esto, no olvidamos a Les Preces, no olvidamos a Les Caídes en la revuelta, entonces queríamos que nos cuentes de cara, ¿no?, al 18 de octubre, que debe ser como tiempos difíciles también para ustedes. ¿Cómo está Giordano? ¿Cómo sigue su proceso? Si quieres hacer un resumen también de todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Ya, le hago primero el resumen y ahí avanzamos. Giordano, como usted dice, está condenado y Giordano ya está rematado. Giordano ya lleva la cárcel de San Antonio 1 año y 8 meses y fue condenado alrededor de 7 años y 4 meses. El delito que lo dejó preso a Giordano fue el homicidio frustrado, 5 años y 1, lo dejó por esta declaración del PDI de Lugo Gutiérrez Herrera, que dice que vio en los ojos de Giordano el ánimo homicida. Cuando llegamos a la Corte Suprema, por artículo no tocaba veridad. ¿Por qué? Porque no había un certificado médico que acreditara este homicidio frustrado. Entonces, por artículo teníamos que irnos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Llegamos a la Corte de Valparaíso a la apelación y mágicamente los tres abogados de la Corte dicen de que sí, efectivamente existió este ánimo homicida, de que sí, efectivamente, ellos le creen al funcionario Gutiérrez Herrera, que dice que sí vio los ojos del Giordano el ánimo homicida, y como el funcionario dice que quedó tan traumado, para los jueces de acá de San Antonio y de la Corte de Apelaciones es suficiente para dejar al Giordano condenado a 5 años y 1. Solamente porque el funcionario el día del juicio llora, diciendo de que había quedado tan traumado cuando vio este ánimo homicida del Giordano, esta mirada fea. ¿Alguna otra herramienta que tenga fiscalía para decir esto, que la intención de homicida, aparte de la mirada? Fiscalía no tiene nada, no hay certificado médico, no hay nada, solamente la declaración del PDI que dice que vio la mirada en Giordano. ¿Un arma, algo por el estilo? No hay nada. Incluso el mismo día del juicio oral, el funcionario Gutiérrez Herrera dice que estaba con metralleta, estaba armado, y que deberíamos como agradecerle al funcionario Gutiérrez Herrera, porque él tenía que haberle disparado a los chiquillos, a Giordano, pero como se desasustó tanto de este ánimo homicida, no alcanzó a dispararle. Entonces tendríamos que agradecerle que a Giordano lo dejaron con vida. Eso fue su declaración. Sí, recordemos también que todos los testigos eran parte de este sistema represivo, ¿no? Todos, eran, exacto, en general teníamos más de 150 funcionarios de la PDI. Para el día del juicio, mágicamente, incluso se bajaron los peritos, no había peritos, no hay un peritaje, no existe peritajes aquí porque los peritajes se bajaron. Solamente los funcionarios de la PDI declararon. Incluso ellos muestran un auto chocado que es de la PDI y el auto de mi pareja no tiene ningún choque. Se mostró en evidencia y los jueces lo vieron con sus ojos. Mucha gente que se metió por internet, por Zoom, vio eso y a pesar de eso lo condenaron. Nosotros cuando aumento ya de la apelación y quedamos rechazados, el Giordano significa que el que ha rematado, significa que Giordano entra a población penal, porque ya no pertenece a este sistema, sino que pertenece a la cárcel. Giordano ya lleva casi 3 meses en población penal. Giordano ya es condenado que es rematado. En este momento Giordano está haciendo trabajos de mueblería para poder hacer conducta, para poder optar a algún beneficio carcelario, que sabemos que es muy difícil, porque a las abogadas le dijeron que hay una orden de arriba diciendo que a ningún preso de la revuelta le dé beneficios carcelarios. Entonces, beneficios que claramente que nosotros queramos, tal para el Giordano, el informe de gendarmería le va a salir mal. Claro. Y no solamente pasa con él, sino que ha pasado con varios, el caso de Francisco Hernández, de Cristian Briones. Entonces, son como los tres que pueden optar a beneficios junto con el Giordano, y nos quedamos estancados porque sabemos que ahí no hay una orden que dice que a los cabros no les den ese beneficio carcelario para los chiquillos. Sí, la muestra de este sistema que instala el terror, ¿no? Tania, que han tenido ustedes también amedrentamientos durante todo este proceso, de cómo se han ido dando las cosas que te llevan a una situación de desesperación, ¿no? De que nos encontramos solos en este proceso respecto a los presos de la revuelta, y en tu caso particular, ¿se han acercado así como instituciones, todos los que están como hoy día lucrando, ¿no?, con la revuelta en los estamentos estatales? ¿Se han acercado? ¿Han llevado solidaridad? ¿Han movido algo? Así como de estatales, no. Yo tengo personalmente muy buen contacto con la diputada, que es la Camila Rojas, pero no es porque ella se ha acercado justo cuando mi hermano cayó preso, sino que fue cuando, por temas muy personales, Camila es muy amiga de mi hermano, son muy amigos, fueron compañeros, así que son muy amigos, son como de los mejores amigos. Entonces, la verdad que la conocí hace muchos años, antes que ella fuera diputada. Y nos empezamos a conocer, empezamos a conversar bastante, y claramente después nos hicimos bien amigas, nos llevamos muy bien, teníamos muchas cosas en comunes. Y cuando cayó detenido Giordano, claro, pues ya fue la primera, fue una de las primeras cercanas a mí, que me llamó, que vino para acá a mi casa a verme, que fue a la casa de mi mamá después, me acompañó a dejar las primeras ropas del Giordano. He tenido bastante apoyo en ella, porque es la manera que también nosotros tenemos para comprobar las condiciones que están los chiquillos ahí adentro, porque lamentablemente Giordano cuando entró pasó lo del COVID y se quedaron sin visitas. Claro. Entonces no teníamos cómo verlos físicamente, y yo patuamente aproveché esta que era diputada y pensé yo que podíamos hacer algo, y funcionó. Cuando para saber cómo, en qué condiciones físicas estaban los chiquillos, nosotros no teníamos visita, y le pedimos a la Camila pues, que si podía ocupar eso de ser diputada, si Gendarmería la dejaba entrar. Eso fue el año pasado. Y gracias a Dios Gendarmería le dio la autorización. Así que la única forma que nosotros teníamos para saber que el Giordano estaba bien físicamente era que la Camila podía entrar a verlo. Y hoy, Tania, ¿cómo está Giordano? Además de esto que nos contabas de que está haciendo trabajo para tener Giordano, buena conducta y ser bien evaluado. Claro, ¿cómo Giordano está de ánimo? Está bien. De ánimo, Giordano está sufriendo crisis de pánico y está un poco con claustrofobia. Giordano no duerme en la noche. Giordano duerme de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Lamentablemente, Giordano, cuando fue detenido, fueron torturados. Entonces, esto para él está pasando la cuenta. Y cuando dice Giordano que cuando llega la noche y sueña, es más miedo que le da, que sueña y revive lo que sufrió de tortura. Es lo que está con psicólogo, está con psiquiatra y psicólogo, y lo que se va a hacer ahora es darle un tratamiento para que Giordano pueda dormir en la noche y no tener esas pesadillas que le recuerda el momento de las torturas. Y con claustrofobia, porque Giordano cuando estaba en prisión preventiva, ellos no tenían derecho a patio, porque es un módulo uno que es para primerizos que no tiene derecho a patio. Entonces cuando ya vuelva la población, se topa con un lugar que es más grande, que las condiciones son más inhumanas, porque ellos no tienen baño, ellos hacen en un pozo en la población. Se tiene que cocinar, pero también se topa con que tiene que salir al patio. Y ahí, cuando empezó a salir al patio, empezó como a darle esta claustrofobia, porque veía que lo estaban mirando, que le iban a matar, como que él se estaba volviendo loco. Ahí, con la abogada, tratamos de que entrara un psicólogo a verlo, y ahí empezaron a tratarlo. Así que el trabajo en general ha ayudado bastante a que Giordano despeje un poco la cabeza y no tirarlo al patio. Tenerlo en un lugar afuera, en el aire, pero en un lugar más cerradito y donde no haya mucha gente. Porque oiga, compa, ¿y cómo resuelven? Cuando vea mucha gente. Claro. ¿Cómo resuelven lo de la alimentación? Tú estabas comentando que ellos se cocinan. ¿Cómo procuran su alimentación, la nutrición, etcétera? ¿Ustedes les llevan? Bueno, ellos tienen encomienda. Son dos veces a la semana que uno va a dejarle encomienda, que son los miércoles y ahora lo cambiaron para los sábados, porque antes tenía los viernes. Ahí uno le entra una fuente de comida, hecha acá, gracias a Dios, acá en la casa, que te dejan entrar en la población. Uno le puede hacer lo que uno quiera. Uno le manda, uno se pone unas bolsas de galletas, bolsas de mate, o bolsa de soufflé, bolsa de collar, bolsa de dulces, ¿cachai? Para que tenga así como poder comer. Mate, té, café, y ahora nos dejan entrar aceite. Bueno. Tania, un aceite, le puede entrarle ajo, le puede entrarle orégano, y ahora me están dejando entrarle paltas, tomate, esas cosas. Lo que no, ellos se compran adentro, lo que ellos compran adentro es, por ejemplo, para comer arroz, tallarines, esas cosas ellos lo compran adentro y tienen que cocinarse. Entonces lo que Giordano a veces pide para encomienda es que le mandemos, no sé, que lo compran en un sistema vienesa, hecha, carnecita hecha, para que él después guarde y cuando se tengan para hacer arroz, tengan para comer algo. Tania, ¿y hay algún lugar donde podamos como difundir, no? Para aporte o para llevar mercadería para que puedan aportar, se podamos aportar con estas encomiendas? Yo la que me hago cargo de todo, así que ya tendría que ser a mí nomás. ¿Tu Instagram podemos pasar? Sí. Ya, ¿no los dices? Tani Bit. ¿Tani? Tani Bit. Ya, Tani Bit. Lo tenemos y lo vamos a compartir por nuestro Instagram también de Libres y Reverdes para que se comuniquen directamente con vos y hacerte llegar ahí la solidaridad, ¿no? De que se materialice esto, que siempre decimos que no nos olvidamos nuestros presos, que se materialice también en aporte, en mercadería, en apañe, en difusión. ¿Y cómo esperan ustedes ahora el 18 de octubre? Sabemos que, bueno, conversábamos antes de que es una fecha así como importante, ¿no? De todos modos, he andado estas semanas por San Antonio y he podido ver caleta de murales con la imagen de Giordano. Entonces, como que sigue en la memoria de la resistencia. Mural. Y se hizo un mural en Barranca súper lindo de Ánimo Homicida. Uh-huh. Se han hecho carteles y hemos pegado así como afuera diciendo Giordano Santander condenado por Ánimo Homicida. O el único Ánimo Homicida en la PDI. Uh-huh. Eso hemos tratado de poder hacer, como que es la manera que tenemos para hacer justicia, para denunciar y que la gente de San Antonio se entere que Giordano lo condenan por Ánimo Homicida y que no hizo nada. Uh-huh. Y es como es la manera que tenemos para hacer justicia. Y el 18 todavía no escucho que acá en San Antonio va a hacer algo, se va a hacer algo, pero nosotros como familiar a nivel de nacional queremos convocar a una manifestación para el mismo día 18. Estamos viendo poner un punto fijo y llegar a la famosa, a la emblemática Plaza Dignidad y poder ahí gritar, juntarnos y poder abrazarnos como familiares. Para nosotros no es un día tampoco de mucha celebración. Claro que no. Para nosotros sabemos que esta revuelta nos produjo este dolor de tener a los chiquillos presos. Entonces hay muchos que ya en mismo octubre van a cumplir 2 años. Entonces no es así como decir, oye, hagamos, celebremos, porque nunca lo hemos tomado así. Queremos juntarnos y el mismo día 18 como familiares a nivel, las que puedan, incluso yo viajar, yo quiero viajar a Santiago ese día, y abrazarnos y poder decir que seguimos firmes y que no vamos a descansar hasta que los canales de la revuelta salgan. Ese es como nuestro objetivo, luchar. Queremos luchar por un indulto que está en el puesto 71, que claramente no hay voluntad política para que el indulto avance. Y es la realidad que nosotros como familiares enfrentamos. Un indulto que tenemos la solución para sacar los presos de la revuelta, no a todos. Sabemos que este proyecto no es completo, pero sabemos que no es mucho lo que podamos hacer si nos quedamos sentados en las casas. Sabemos que a los chiquillos los vamos a liberar con un movimiento popular grande, que el SCOBI, que el pueblo pida la libertad de los chiquillos de la revuelta. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que tenemos súper claro. Y sabemos que hasta ahora Chile ha dormido, o que hay mucha gente que no le interesa la libertad de los presos de la revuelta. Entonces nos hemos topado con esta realidad, de que hay gente de que no le interesa, no se empatiza con la libertad de nuestros presos. Y sabemos que mientras siga pasando eso, va a ser mucho más difícil sacar a los chiquillos de la revuelta. Entonces, como te digo, no nos queda otra que optar a beneficio carcelario. El Giordano también se dio cuenta ahí adentro, pero siempre me dice que no es que se esté entregando a la cárcel. Es la manera que él tiene para optar a la libertad. Y claro, que no se arrepiente. Yo las veces que voy a visita le pregunto si se arrepiente de todo y él me dice que no se arrepiente. Él no se arrepiente de haberse encapuchado y haber salido a marchar. Entonces no toma esta condena como una forma de castigo de tenerlo secuestrado, sí, pero que no se arrepiente. Él dice que en ningún momento de su cabeza se arrepintió. Sabía que podía pasar esto, tenía un poco así como de mezcla de rabia cuando se da cuenta que no toda la gente sale a pedir la libertad de ellos. Le molesta cuando los tratan de delincuentes, de asesinos, porque los chiquillos el año pasado al Giordano lo tiraron como terrorista, como que fue el responsable de todo lo que pasó acá en San Antonio. Eso es como que lo que más duele, o lo que a él más le duele, pero si tú le preguntas, él dice que no. Él incluso dice él sería feliz encapucharse de nuevo. Sí, compa, ahí mucha fuerza, mucha resistencia también. Si bien uno cuando sale a la calle sabe que pueden pasar estas cosas, cuando pasan Es una situación, sí, muy dolorosa también, muy complicada, pero hay que velar porque se pongan más fuertes así nuestros corazones y se esté claro, ¿no? Se esté claro en que el enemigo es el Estado, en que el enemigo es la PDI y todo este sistema judicial que avala, ¿no?, estas torturas, y que lo que pasó con Giordano acá en San Antonio no podemos olvidarlo. Tenemos que seguir ahí aportando, tenemos que seguir ahí difundiendo, acompañando y agradecerle, compañera, y siempre a disposición. Nunca hemos tenido, los presos de la revuelta jamás ha tenido justicia. Cuando se habla, oye, se están condenados porque tuvieron un juicio. Nosotros, ningún preso que está condenado tuvo un juicio justo. No. Jamás. Hizo todos por videocámara, todas las declaraciones, o eran carabineros, o en este caso eran PDI, más de 50, más de 60, acá habían más de 150 que declaraban. Uno les preguntaba dónde salieron tantos PDI, nadie sabía. O los mismos peritajes, jamás dejaron que nosotros como familiar hiciéramos peritajes, siempre la fiscalía negó eso, siempre cuando quisimos pedir un abreviado nos negaron el abreviado, siempre cuando quisimos pedir cambio de medidas cautelares, todos los cambios de medidas cautelares nosotros se nos negó. Una, porque el Giordano, los dos estaban como ni siquiera por este homicidio frustrado, sino que estaba por la ley de seguridad interior del Estado y para el gobierno y para el Estado y para la justicia. Era un peligro para la sociedad porque estaba por el artículo 6, que eso significaba que él estaba como terrorista. Por eso tenía que estar en prisión preventiva. Pero nosotros jamás, cuando la gente habla o muchas veces en las noticias se habla de que los presos de la revuelta están condenados porque se les comprobó, y esto es mentira. Hay muchos cabros que están condenados solamente por la declaración. En el caso de Giordano, aquí no se comprobó el homicidio frustrado, todo lo contrario. Nosotros el juicio oral lo ganamos. Claro. Si uno lo ve el juicio, uno participa, la misma abogada, si los jueces habían sido totalmente autónomos ante las decisiones de un Estado, el Giordano habría quedado absuelto de todos los delitos que al Giordano se le tenía, de la ley de seguridad interior del Estado, de los daños y del homicidio frustrado. Porque no había prueba que acreditara esto. Entonces el juicio oral nosotros lo ganamos. El tercer día nosotros teníamos ganado el juicio, porque los ratis se cayeron, los ratis mintieron, los ratis se cayeron, no sabían, el abogado les preguntaba, no sabían qué responder. Y el mismo auto, o sea, ellos decían, fue la misma niña del auto, le decían, este es tu auto, y yo decía, sí, es tal cual como yo se lo entregué, no había choque, no había nada que demostraba que el Giordano había chocado el auto del Rati, pero a pesar de eso los jueces creen en las mentiras, avalan a los de la PDI porque para ellos son testigos de fe. Entonces, por ser testigos de fe, se les cree todo lo que la PDI carabinero dice, y los chiquillos son los que mienten. Sí, siendo que no han habido pruebas tampoco. No. Sí, un total aberración lo que pasó con Giordano en su condena. Desastroso, ¿no?, cómo se han comportado también después estas instituciones que dicen velar por, no sé, que lucran con Les Prese. Ahí sabemos que te ha acompañado harto la Defensoría Popular, que siempre está con el pueblo, siempre está ahí con la María Rivera, de Chávez Carrasco. Bueno, hasta el día de hoy seguimos con ella, están preparando una querella para nos presentamos a la Corte Intraamericana, porque ya sabemos que acá se cortaron todos los medios y estamos tratando de agilizar estas querellas por tortura, que lamentablemente la fiscalía de acá de San Antonio toma estas querellas por tortura, y lo que está pidiendo la abogada es que salga y que la tome Fiscalía Nacional o la Fiscalía Regional, porque no puede ser que el mismo fiscal, que el fiscal Osvaldo Sandón se haya hecho cargo de las querellas por tortura, y que la fiscalía, que es la misma que se querella contra el Giordano, tome las querellas por tortura, y que no se haya avanzado. Más de un año y 8 meses que no tenemos respuesta de lo que al Giordano hizo. Se tiran la pelota unos a otros, y hay videos de cómo al Giordano lo golpearon. Se pudo rescatar, hay fotos de cómo el Giordano quedó después de las torturas, hay fotos de cuando el Giordano llegó a la cárcel, y fue toda una semana, 2 semanas, que el Giordano les costó mucho bajar la hematoma, sus moretones, todo eso se pudo sacar con fotos, y hay como tenemos evidencias concretas, hay certificado médico de que dicen que Giordano llegó inconsciente al hospital producto de los golpes. No tenemos respuesta. Ya, compañera, ahí aprovechamos para mandarle Nehuen, para mandarle fuerza en estos momentos, también para hacerle llegar esto a Giordano, nuestra solidaridad, nuestro compromiso también desde la radio Las Kenchi, desde el programa Libres y Reverdes, con todo su proceso, con su injusto. Es como difícil mencionar la injusticia, ¿no? Porque no creemos en ningún tipo de justicia. Entonces, eso, abrazarla, ahí estamos en contacto siempre, nos vamos a seguir comunicando, vamos a armar ahí una difusión para poder hacer llegar para la encomienda, aportes, mercadería, también algunos libros, no sé si la dejan pasar, sí, cartas. Le dejan pasar al Giordano a todo el libro. Ya, y cartas también, así que le podamos también escribir desde las compas cartas, que resistimos. Pide fotos de las calles, del mar, del cielo, siempre hay que estar imprimiéndole fotos. Ya, entonces ahí vamos a ponernos con eso. Del aire, del mar, el cielo, las calles, por ejemplo, los murales que uno puede citar a que diga Libertad Giordano. Ya. Uno siempre le anda, yo siempre le mando de esas fotos así. Ya, compañera, ahí vamos a hacer una difusión respecto a eso. Le mandamos muchos cariños, muchos abrazos, gracias por esta comunicación. Ahí no nos olvidamos del expreses, de la revuelta. No creemos en los sistemas carcelarios, queremos puro destruirlo, así que eso, harta fuerza y muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por esta oportunidad, decirle a la gente que salga el 18 de octubre a la calle, y que no el 18, sino que salgan todos los días a la calle, y que todos los días se exija justicia, libertad y reparación para los caídos, para los mutilados y para nuestros presos. Eso. Muchas gracias. Estuvimos en comunicación con Tania, compañera de Giordano. Nos vamos con una canción. Sí, qué intenso lo de Giordano, pero no nos da un poco de tristeza y todo, pero quedarnos con las palabras, pues, de que él no se arrepiente de nada, el compañero, de que lo haría 20 veces, y esa es la que es, pues, recuperar su Nehuen y ocuparlo nosotros también, los que estamos en la calle, luchar por él también afuera. Eso, esa es. Nos vamos a ir con una cancioncita que se llama Tantos Días, de Ana Mías Ixaya, a propósito de la revuelta, ¿no? Tiene ahí un poco que ver con todo eso. Estamos recordando a Giordano, pero también estamos recordando a todos quienes lo dieron todo en esos tiempos de revuelta más álgida, y que por eso o perdieron la vida o están encarcelados o mutilados. Así que ahí les recordamos con todo ese Nehuen, como decía la Marta aquí, que luchemos por ellos también, pues, por ellos y nosotros, y así va a ser más fuerte la lucha todavía. Esa. Hoy salgo pa' la calle sin rumbo ni certeza. Hoy salgo pa' la calle sin rumbo ni certeza. Hoy salgo pa' la calle sin rumbo ni certeza. El olor a lacrimógena pegado en la cabeza. Ey, esto recién empieza. Ey, ey, esto recién empieza. Nos juntamos en manada en la Gran Alameda. Nos tiraron Paco Milico, Guanaco, esto que queda. Nos declararon guerra, pero no les resultó. Nos tomamos todas las calles, no somos el espectador. Del evadir, no pagar, a la bala esquivar. Con la rabia de todo el barrio ya salimos a marchar. Nos compramos antiparra, mascarilla y magnesia. Ya lo dijo Daddy Yankee, fiera por naturaleza. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Queremos que arda todo este sistema patriarcal. Este sistema patriarcal, pua. Este sistema patriarcal, pua. rumor de guerra y de funeral. Comentan que el movimiento ya le llegó su final, pero salgo pa' la calle más Kuma y Piante. ¿Qué? Nos vamos a todas partes, me agarras de la mano, nos vamos a la barricada. Cubres tu carita, baby, ay, qué hermosa encapuchada. Y gritamos bien, bien fuerte que el Paco no es maricón. Oye, recuérdalo siempre, es hetero y violador. Arrancando de la ayuda, pedaleando lejos, vamos. Un besito frente al fuego porque no nos persignamos. Recorremos la Alameda, le grita ya a los Paco, Pudahuela, la bandera, nos piteamos el guanaco. Esquivando toda la lacriz, sin perder nuestro enfoque. Te miro de reojo, eres mi sensación de bloque. Se detiene el tiempo cuando suena la explosión. Si supiera Ricurita cómo estalla el corazón. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viene, no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viene, no nos van a derrotar. Tantas cosas que gritar, tantas cosas que decir. Tantas, tantas que no caben y no paro de escribir. Barricadas, calles, rayas, no queremos su limpieza. Se preocupan de weá, menos de la pobreza. No vamos a volver a lo que quieren imponer. Ya lo destruimos todo, solo nos queda florecer. Nunca tuvimos nada, teníamos pura tristeza. Que arda todo, todo, admiremos esta belleza. Tantos días, tantas horas, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tantas horas, arde el estallido social. Queremos que arda todo este sistema patriarcal. Tantos días, tantas horas, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. No me quiten el perreo. No me quiten el perreo. Punto com. Respecto al sistema de pensiones, no se cumplieron. Tampoco podemos acostumbrarnos a normalizar la falta de clases por paros de profesores. Porque cualquier patipelado se siente con el derecho a insultar a alguien que trabaja en el servicio público. ¡Son el peor cáncer de Chile! Porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social. Estábamos jugando cartas y con toda la gente. ¡Qué rico! Hay un cambio en las tarifas del sistema de transporte público, metro y tren. Van a subir 30 pesos. Para los románticos han caído las flores. Las flores han caído un 3,7%. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Usar la violencia para manifestarse es algo que no entendemos. Y esta tarde nuevamente hubo incidentes en algunas estaciones del metro. Cabros, esto no prendió. Hemos invocado la ley de seguridad del Estado. Yo creo que eso es como el símbolo de lo que detona toda esta cuestión. Que una casta pequeñita trate a la inmensa mayoría de la población como que fueran basura. Porque no son 30 pesos, son 30 años de neoliberalismo salvaje contra las que la gente se está levantando en la calle. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Mandaste a los militares a la calle a hacer el ridículo, porque ellos no pueden reprimir un cacerolazo en Plaza Italia con tanquetas. El presidente Sebastián Piñera decidió que el ejército continuaría retraumatizando a una sociedad dolida por las graves violaciones a los derechos humanos. Los carabineros han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población. Mujeres alzaron la voz en todo el mundo, replicando la canción de Un violador en tu camino, que se hizo viral la semana pasada después de que el colectivo chileno Las Tesis lo cantara en las calles de su país. Queda aprobada la acusación constitucional presentada en contra del exministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Estrada Piñera. Los parlamentarios aprobaron subir la pensión básica solidaria un 50%. Esto para nosotros obviamente inconstitucional. Le podemos decir a Chile con tranquilidad que desde el 2020 ningún adulto mayor va a vivir bajo la línea de la pobreza. La gente quiere ser partícipe de la construcción del Chile futuro. Y claramente la gente hoy día a gritos está pidiendo, la gente está cansada, que otros decidan por ella.

ya. Yo tuve la pena de verla ahí con su compañero que andaba en la calle. Se sacó el casco con mano arriba para hablar con carabineros, mostrar sus papeles, todas sus cosas, en forma normal, en forma legal. Y aún así, ellos no la ayudaron. Es un ser humano, indistintamente tenga uniforme o no tenga uniforme. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro país, que se está hundiendo por todas partes, chiquillos, sea grande? Yo en la mañana pedí, por favor, les ruego, todas las personas, una grabación de un celular, de una cámara, una foto, todo le va a servir a cada abogada, todo nos va a servir a nosotros para que nuestra alma, nuestra conciencia esté tranquila. Ustedes no tienen idea lo que se sufre. Mi hijo no quiere que veamos las redes sociales porque las fotos a veces no son las apropiadas para uno, uno sufre más. Yo me quedo con lo que vi yo ayer ahí, que los médicos me decían, señora, ahí está su hija, no pudimos hacer nada, porque lo que ella llegó acá, llegó prácticamente destruida. ¿Y ahora la autopsia le pudieron dar explicaciones de la causa de qué habría impactado en su hija? No, todavía eso no está listo. Y además, si estuviera listo, son todas cosas que se están guardando para todos los procedimientos que vienen a futuro. ¿Confía en la investigación del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones que están ellos tomando este caso? Espero y confiar en ellos y confiar en Dios. Chiquillo, uno no se vende por una camiseta, uno no se vende por un sueldo, uno no se vende por un uniforme. Tenemos valores, tenemos sentimientos y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, ser empático con el que está al lado. Oye, si a ti se te cae el micrófono, no te preocupes, yo te lo recojo. No tienes para comer, toma. Mi hija, párense, párense, compañeros, párense, sigan luchando, vamos adelante, que nada les va a pasar. Vámonos por esa esquina, que allá no hay carabineros. Así somos nosotros, así era Denise. No tienen el derecho, nadie tiene el derecho de habernos quitado a nuestra princesa, ¿ya? A nuestra regalona, a nuestra alma de la fiesta, chiquillos. Si ustedes vieran cuántas personas la conocían, si ustedes han visto toda la gente que llegó a la posta anoche, supieran ustedes cómo estamos sufriendo ahora. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba. Estábamos escuchando a la mamá de Denise Cortés y vamos a leer el comunicado de la Defensoría Popular que hizo después del asesinato. Y que próximamente vamos a tener más información que podamos compartir, pero hoy día como se está esclareciendo todo este hecho. Denise Cortés, 43 años, integrante de la Defensoría Popular, estudiante de Derecho, fue asesinada el día de hoy, 10 de octubre, en la Marcha de los Pueblos Originarios, cuando se encontraba deteniendo el actuar de carabineros ante el violento actuar en contra de los manifestantes que se sumaron a la convocatoria de las organizaciones mapuche. Nuestra compañera estaba a cargo de registrar las detenciones y cubrir los posibles controles de detención. De tal modo se hace necesario de reunir el máximo de antecedentes respecto de la legalidad o no de la detención. Además, se desempeñaba activamente en el acompañamiento de los presos políticos de la revuelta, particularmente aquellos que son defendidos por la Defensoría Popular. A las 11:04, Denise se comunicó con el colectivo de la Defensoría Popular señalando: no nos dejaron salir de aquí del Bustamante y hay como 20 detenidos. A los 20 minutos más tarde, a las 11:24, vuelve a enviar un mensaje del colectivo, esta vez diciendo que son exactamente 14 los cabros detenidos, estamos igual acá en la Alameda con Namur, los pacos nos están esperando en la calle Lastarria con Alameda. Alrededor de las 11:45, nuestra compañera Denise se acercó al piquete de carabineros que se encontraba en la Alameda con el objeto de solicitar cesaran con la represión. Se acercó con las manos en alto hacia ellos y en el momento en que estaba junto con otras personas en ese lugar, se escuchó una explosión y se desplomó. Fue ingresada a las 2:04 al servicio de urgencia de la ex posta central, donde fue atendida por un equipo médico y posteriormente derivada a pabellón, falleciendo en las intervenciones debido a las graves lesiones que ocasionó el impacto del proyectil en su cuello. Como Defensoría Popular, ya hemos iniciado las acciones legales correspondientes y estamos recibiendo los videos de los participantes de la marcha con el objeto de establecer la dinámica de los hechos y hacernos parte, como creyentes, de esta causa por nuestra compañera. Además, analizamos minuciosamente el actuar de carabineros antes, durante y después de ocurridos los hechos, puesto que hay diferentes versiones de los testigos presenciales. Nos duele que Denise se suma a la larga lista de personas que han perdido la vida en estas protestas sociales y movilizaciones que se suceden por los derechos de los pueblos y por la recuperación de la dignidad como costumbre. Nos quedamos con la fuerza y la convicción de nuestra compañera. Nos quedamos con su deseo de titularse como abogada y defender a los y las compañeras que expresan en las calles sus luchas y anhelos de una sociedad diferente donde el pueblo sea protagonista. Nos quedamos con el ejemplo de Denise Cortés, una luchadora incansable por los derechos humanos. También nos quedamos con el dolor de perder una mujer que decidió enfrentar las desigualdades sin miedos, ni comodidades y en la calle. El principal responsable es este gobierno y el Estado policial que se expresa a través de sus aparatos represivos. Amulepe Tain Wei Cham. A la comisaría había que llegar sí o sí, y era la Denise la que lucía el mayor aguante. Luego largas cuadras de marcha soportando agua y gases, apañando estudiantes con las botellitas de suero con bicarbonato. Y al final, pese al cansancio, había que hacerse para los pancitos, las galletas y los jugos, pero también para comprar calcetines nuevos, porque siempre quedaban cabros y cabras al control de detención del día siguiente y tenían que pasar la noche mojados en los calabozos. La Denise era de esos detalles que muestran toda su humanidad. Esa fue nuestra Denise durante los años que fuimos a OPAM en las movilizaciones de nuestro pueblo joven y las revueltas estudiantiles que más tarde terminarían haciendo florecer octubre. La Denise era apoderada de la Confederación Suiza cuando llegó a la primera reunión de OPAM. El colegio venía siendo golpeado reiteradamente y sintió, como muchos más, la necesidad de fortalecer las organizaciones de apoderados movilizados. Y así partió esta bonita aventura. Este amargo desde octubre, en que su sangre se mezcló con el agua del guanaco y sus pulmones se llenaron de gases lacrimógenos, tirada en la calle, a muchos se nos partió el corazón, porque no era ni su hora ni el lugar, porque la muerte no debía ser lo suyo, ayer ni nunca, porque estaba llena de vida, tan llena de vida y de proyectos y de familia. Sí, con 40 años se atrevió a tomar una carrera de derecho, fue porque sintió que era esa la extensión natural de su compromiso con nuestro pueblo. Qué duro escribirte, compita. Cuánta pobreza se siente al no poder expresar cada uno de esos interminables días en las calles. En las calles y a la vez cuánto orgullo, porque fue un privilegio infinito caminar contigo. Como apoderada movilizada, como luchadora contra la impunidad, en las convocatorias de la Comisión FUNA, como rescatista en los días de la revuelta de octubre, como estudiante de Derecho dando sus primeros pasos Defensoría Popular, incansable, inagotable, irreverente, solidaria. No habrá un día, ni un maldito día, sin recordarte. ¡Niau! Tremendo. Esa presente, ahora y siempre. Y todos quienes han puesto la cuerpa, todos quienes han sido heridos, mutilados, tanto hay una larga lista, ¿no?, de violencia injustificada, sostenida en el tiempo, en estos últimos 2 años principalmente, pero tenemos claro que en verdad el fascismo lleva una eternidad en la historia de la humanidad tratando de imponer su hegemonía para sacar sus propios frutos. Vemos Gualmapu militarizado. Lo sabemos, siempre ha sido así. Hay una fuerza muy potente que quiere ser la hegemónica, ¿no? Y a costa de lo que sea, a costa de las vidas, ya lo hemos dicho, no solo vidas humanas, vida de nuestro propio planeta. Es tremendo las palabras que acaba de leer la Marta, lo que escuchamos con Tania. Creo que a todos nos mega que súper remece, corre por nuestras venas, ¿no? Una sangre, un motor, una energía vital que se ve súper, súper mega removida por todas estas situaciones, porque no sabemos cómo enfrentarlas, a pesar de que lo tratamos de hacer día a día con esto mismo, ¿no? Con esta misma resistencia, con esto mismo, con nuestro amor, con nuestro nehuén, con el estar, con el difundir, con el estar presente, con el cuestionarnos, con las conversaciones, con todo lo que tratamos de construir versus toda esta fuerza, como la militarización de Gualmapu que vemos acá. Dice: doble contingente militar, 900 efectivos, 3 helicópteros, 1 blindado patrulla, 10 carros Mogua, no sé qué será, y 5 vehículos 4x4, una mierda, ¿no? Destinados a proteger las forestales y el latifundio, ¿no? Si sabemos también que esto es capitalismo, colonialismo, extractivismo, todos esos ismos de mierda que tienen que ver con el con el negocio que está en este planeta, pues, un negocio que no ve más que dinero, que no le gustan las disidencias, que están dispuestos, estamos viendo el caso de Denis, que es el más reciente, y que al verlo, con todas las imágenes que hay, al sentirlo, al pensarlo, al escuchar a su madre, nos queda claro que estos engendros de la miseria... Sí, yo siento como que, bueno, Denis era una lesbiana visible, estudiante de derecho, observadora de derechos humanos también, representa como varias trincheras de lucha en este momento. Representa varias trincheras de lucha, y de alguna manera siento que también tendemos a legitimar a estas fuerzas opresoras, pues, que son carabineros. Creemos que si nos llamamos, acercamos con las manos en alto. Van a mí me ha pasado, criterio. Me he acercado un poco con las manos en alto y creo que voy a estar segura. Mentira, no, hermana. Ya nunca más vamos a estar segura al lado de un Paco. Estos son todos asesinos y nuestras vidas peligran aunque tengáis nada en las manos, mirando alevosíamente también. Eso te podía ir presa, lo estamos viendo. Y podéis morir. Creo que aquí es súper importante el llamado a la reflexión de qué manera movemos nuestras luchas y cómo nos cuidamos, porque estamos en un gobierno fascista, nos están matando a nuestras compañeras, y también esto refleja un poco el miedo que tiene este gobierno y cuáles son las herramientas de opresión. Nos van a seguir matando. Eso está súper claro, o sea, con lo que pudimos ver, que viene a refrescar un poco toda esta memoria del asesinato de Denis, porque lo sabemos. Un Paco al lado, si se siente no sé qué, dispara. Y disparó a Denis, y Denis se desplomó, y horrible todo lo que hemos y no escuchado. Hubo asistencia. Exacto. No se procuró de parte de los Pacos inculiables, tampoco trataron de que llegara una ambulancia, no se prestaron los primeros auxilios. Aquí hay pura gente sin conocimiento, con armas, son sumamente peligrosos, estamos en una mafia, aparte que el sistema judicial respalda todo este tipo de accionarios. ¿Y cómo sigue la impunidad, no? Esta semana queda sobreseído el Paco que deja ciego a Gustavo Gatica. Entonces, cómo su actuar está totalmente protegido, y tenemos que... Es nuestra tarea también de este lado de la resistencia poder complotarnos contra este aparato represivo, que ya sabemos lo que es, y no meternos en su juego nefasto, porque eso, como... No sé cómo complotar, la complicidad de no acercarnos, de ver otras estrategias, ¿no? De insurrección popular, debido a que el mismo día que matan a Denis, militarizan el Gualmapu, lo militarizan a través de un comunicado público y de un festejo, así, de un acto político. A sabiendas que el Gualmapu ha estado siempre militarizado, se suman más, como recién decía la compa, aparatos, ¿no?, que los paga el Estado para reprimir y asesinar. Hace poco estuvimos hablando acerca de las infancias mapuches, de cómo se han criado sus años bajo el miedo y el terror impuesto por este Estado, ¿no? No olvidar que a Onésima la persiguieron los agentes del Estado mucho tiempo, y hasta la misma fiscalía dijo: ya, sí, no los acerquen más, no es ilegal, o nunca la seguimos, pero por favor no se la acerquen más, ¿cachai? Hay herramientas estatales en este momento para la persecución social, hay herramientas estatales para la criminalización de la lucha, sí, y también para la tortura, por supuesto. Sentimos que abogamos por lo cierto, pero en este sistema la legalidad va por el otro lado, y eso lo tenemos que tener súper claro. La impunidad la tienen ellos. Nuestra lucha tiene que, de alguna manera, tener por sobre todo nuestro cuidado. O sea, no podemos seguir entregándoles vidas. Está brígido, y nos conmueve. Y la Marta, terriblemente conmovida, porque también somos corazón igual, y nos revientan de esta manera, y es parte, si de alguna manera eso está hasta descrito. Estos locos saben cómo, por qué todo es en estas fechas, con otras fechas lo hemos visto, cómo ponen juicios en fechas súper brígidas para las familias, todo lo que hemos estado conversando hoy, lo mismo de Giordano, poder lograr agarrar a un tipo por una mirada homicida, este aparato está hecho para eso. Y es una mafia judicial, absolutamente. Sí, son todos cómplices del terrorismo de Estado. Y convocamos también a salir este 18 sin miedo a la calle, pero terriblemente también, aguja, leyendo el proceso, estudiando este proceso que se abre, donde la constitución nueva y toda la parafernalia no ha impedido nada, o sea, no ha impedido nada. Que siga pasando exactamente lo mismo. Para el 18, la única convocatoria que nos ha llegado ahí de aviso por estos territorios del litoral es en la Plaza de Cartagena a las 6 de la tarde. Una convocatoria con micrófono abierto, como medio que musical, pero así como intervención ahí en la placita, y que ojalá se sumen piños de todo el litoral. Y ahí vamos viendo que fluye para otras cosas, obviamente, pero esa es la convocatoria que sabemos hasta ahora. Si alguien que esté escuchando sabe de otra por el litoral o por otro espacio, también que lo pueden hacer llegar ahí a nuestras redes. Antes de ir a escuchar el audio de la mamá de Denise, estuvimos escuchando como un compilado de frases célebres que detallaron un poco o detonaron este estallido social ya hace 2 años, que ahí la estuvimos compartiendo. Pero bueno, son cosas que se siguen repitiendo, ¿no? Siguen pasando como ese tipo de intervenciones por parte de quienes se pretenden tomar el poder o quienes son las caras visibles también de toda esa manga de imbéciles que se apoderan de todo. Entonces ahí pues está la rabia todavía, está todo lo que está pasando en todos los territorios, está súper álgido en verdad. Seguimos con caleta de movimiento. Pues está ahí todo pasando en todos lados. Sumamos más encima una muerta más a nuestra gran lista, como decían ahí en el comunicado, de personas que han sido asesinadas en estos tiempos de revuelta, pero también durante tantos años. Hoy día en la mañanita estaba escuchando Radio Curruf, una radio amiga ahí de los medios libres, y hablando de Alex Lemún, que ya han pasado un montón de años, que no hay justicia, que fue ahí, como decían en ese audio que estaban compartiendo, el primer mapuche asesinado así como en la historia, y de ahí cuántos más han seguido, pues cuántos gente del pueblo mapuche ha sido asesinada por defender la tierra, y así pues vemos cómo se va repitiendo todo. Entonces, pues seguir ahí, como nos decía Tania, seguir en las calles, no solamente para este 18 de octubre como una fecha ahí, como un día de convocatoria o de que se cumple el ciclo y todo, sino que siga para adelante, pues que siga la lucha en todos los días y por todas las miles de razones por las que hay que manifestarse. Bueno, en Denise se hace el llamado a recopilar información. El caso lo tomó Silvana del Valle, que es de la Red Chilena contra la Defensa hacia las Mujeres, y además era maestra de Denise en la Escuela de Derecho. Hay una cercanía ahí bien intensa. Grande Silvana, como siempre, poniendo el pecho ahí por nosotras. Y se hace un llamado a, si hay información, a enviarla, y también a tener un especial cuidado con la publicación de las imágenes. Estamos hablando de una compañera que fue muerta fue asesinada en plena vía pública. Son imágenes sensibles. Hay muchas familias en todos los territorios. Toparse con esas imágenes así en un teléfono es tremendamente violento. También se hace ese llamado a tener cierta sutileza con la información. Y Napo, el cuerpo puede ser entregado esta semana y se van a hacer el servicio fúnebre en Santiago. También es la invitación, yo creo que general, es a visibilizarlo, a no olvidarlo y a ver qué pasa con este caso. Eso, sí. Unos saluditos, están mandándonos muchos cariñitos, saluditos a nuestra amiguita Fefilia, que está contenta ahí por algunos sucesos amorosos de salud que han acontecido. Le mandamos muchos cariños ahí al pinche loco y al Gonzalo, a Fefi, a todos.

la compañera Marlene, que estuvo contando ahí su experiencia de defensa barrial frente a la gentrificación y a toda la devastación inmobiliaria ahí en el territorio. Y también estuvo el compañero Emilio, que es un abogado, que estuvo contando su experiencia en orientación y monitoreo en procesos de desalojo a tomas de terreno. También estuvo un compañero de nuestra colectividad, de la red, que presentó sobre la historia de las tomas en este territorio, en Valparaíso. Y cerramos un poco también contando la historia de recuperación del espacio donde se realizó el conversatorio, que es la ex comisaría Barón, una comisaría en la cual también se utilizó como tránsito para prisioneros políticos en la dictadura. Entonces, bueno, salieron todos esos temas. Fue una instancia, siento, bastante nutritiva en lo informativo y también en hacer red, en organizarnos y en seguir, bueno, en esta lucha por la vivienda digna y por la recuperación de los territorios, de todos los territorios de este capitalismo extractivista que estamos viviendo su fase más álgida. Eso. Bueno, en esta instancia también conversamos un poco sobre lo que está haciendo el proyecto de ley antitomas. Este proyecto tiene como origen una moción de CAS, Sabat y Bombaer, que lo que busca es castigar más severamente a las personas que ocupen inmuebles y tomas de terreno también, o sea, territorios, ya que actualmente este delito de usurpación por el cual se penaliza a las les y los ocupantes solo tiene pena de multa, y con este proyecto lo que se busca es que sea pena privativa de libertad, lo que también así faculta a las policías a poder detener a las personas que realicen la ocupación. Hasta ahora eso no es así y con este proyecto sí se lograría eso. Además, se aumenta el periodo de flagrancia, que es lo que permite que las policías puedan detener a las personas que ocupen sin orden judicial. Lo aumenta por todo el periodo en que se esté realizando la ocupación. Actualmente tiene un límite de 8 horas, que es lo que se entiende por tiempo inmediato, lo que dice la ley, pero con este proyecto lo que se busca es que la flagrancia esté durante todo el periodo de ocupación, por lo tanto las policías siempre podrían actuar, detener, desalojar sin orden judicial. Esto lo que hace claramente es criminalizar a la pobreza, a la necesidad habitacional que vivimos como país, ya que si bien este proyecto de ley justifica su iniciativa clasista con diferenciar entre las tomas de terreno por necesidad, como le llaman, y aquellos que comercializan con los territorios ocupados, hacen esta distinción. Sin embargo, el proyecto de ley nunca diferencia una ocupación de otra, por lo tanto, obviamente se va a utilizar para castigar a la gran mayoría de la gente que ocupa territorios no por comercializarlo, claramente, sino que porque sabemos la crisis que existe en el país y que realmente no deja muchas posibilidades, además de las respuestas estatales que son bastante carentes, como las propuestas que realiza Servio en temas habitacionales. Principalmente, bueno, eso contar con respecto al proyecto y también, bueno, seguir convocando a que se realicen acciones en distintos territorios con respecto a este proyecto, a difundir lo que puede llegar a generar, que es criminalizar más, no tan solo este territorio, sino que también el Gualmapu. Así que eso, un llamado a organizarnos, a estar unidas, unidos, unidas y a no bajar los brazos. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. estábamos escuchando a Natalia de la Defensoría Popular, donde nos estaba comentando acerca de la ley de tomas, a propósito de una actividad que se hizo ayer en Cerro Barón, una actividad donde participaron como hartas personas que resisten, ¿no?, el habitar tierras. Se trató sobre la historia de Valparaíso y las tomas, la autodefensa barrial de las inmobiliarias, experiencias respecto al desalojo, recuperación y memoria de la ex Comi Barón, y se proyectaron algunos videos. Ahí agradecida a la compa Natalia por estos audios, seguramente la vamos a tener pronto en nuestro programa. Y también la importancia, ¿no?, de habitar y de resistir los espacios. No solamente la tierra es de quien la trabaja, sino de quien la habita y no quiere trabajar tampoco. Ahí cualquier cosa que busquen información, podemos ponerlas en contacto con la Defensoría que está llevando este tema, y también con la recuperación de los espacios históricos y de memoria a través de la ex Comi del Cerro Barón. Así que les mandamos ahí un fuerte abrazo y resistencia para este proceso que se ha abierto hace un tiempo y que hoy día sigue en pie. Estamos en contacto, como habíamos dicho, cambiando de tema y promocionando algunas actividades que se van a hacer por este territorio, con Ingrid, que nos va a comentar una bella feria. Y que también es en recuperación de un espacio histórico importante. Hola, chiquilla. Lolo, ¿cómo está? Bien, las saludo a ustedes y a todas las personas que están escuchando Libres y Reverdes, justamente con una actividad también en un espacio que ha sido recuperado, se está rescatando, y estoy hablando de la estación de Yoyeo, la estación de trenes de Yoyeo. En este lugar vamos a hacer una actividad. ¿Les cuento un poquito de qué se trata? Eso, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, la idea es elevar la energía, dar fuerza, nehuen, a nuestros corazones en resistencia. Y muchas mujeres de todo el litoral hemos organizado esta encuentra de mujeres creadoras, que consiste en dos jornadas que se va a realizar el día sábado 16 y domingo 17 de octubre, desde las 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a estar en esa actividad. Hermoso. Les cuento que, bueno, en las dos jornadas vamos a tener talleres. Bueno, el sábado van a abrir las ahumadoras, va a haber yoga y conversatorios. Los dos días va a haber un espacio para los niños y va a estar un escenario ahí que estamos levantando a pulso con música, poesía y teatro, ¿ya? Así que es una invitación a justamente a encontrarnos, a hacer redes, a conocernos, a llevar el paño, la feria, tu arte y poder compartir. Eso. Ese es nuestro objetivo. Maravilloso. Esto es el 16 y 17, ahora este fin de semana. Este fin de semana. Perfecto. Empieza a las 11:30 con sahumadoras, con yoga, luego conversatorio, y también vamos a tener almuercito para las que quieran estar todo el día, para las que vayan con sus niñas, así que pueden llevar ahí alguna cooperación, algunas verduritas para aumentar la olla. Y para la olla. Muy buena. ¿Nos repite el lugar de dónde se va a realizar? Es en la estación de trenes de Yoyeo. Tú puedes tomar... Pueden tomar la micro. Perfecto. Y cruzando el puentecito, el puente a Yoyeo, se bajan ahí al tiro y cruzan la calle y está la entrada a ese espacio que se está recuperando, por lo menos ahora ya está más limpio. Queremos hacer el domingo jornada de huerto, así que para los que vayan y quieran aportar ahí con alguna plantita super, para poder... embellecer el espacio, nutrirlo, y también vamos a estar haciendo un mural. Así que la que se quiera animar... ¿Los dos días van a estar pintando el mural? los dos días vamos a estar pintando el mural. Súper. Compi, ¿algún, con quién se pueden comunicar si quieren consultar, saber si pueden, que si pueden colaborar o alguna más información? ¿Algún teléfono, Instagram? Yo les puedo dar mi teléfono. No tengo Instagram en lo personal, pero en Facebook también voy a estar, está el afiche, y hoy día vamos a subir el programa para que sepan todas las compitas que van a estar ahí participando. Y lleguen nomás, lleguen nomás con su paño, con su propa, con su propuesta, con juegos para niños. La idea es que esto, si bien lo estamos pulsando, lo hacemos todas, así que a llegar nomás. Esa es convocatoria abierta entonces para que lleguen. Sí, es una actividad feminista. Y disidencia. Eso, compi, justo le quería preguntar eso mismo, porque es una encuentra de mujeres, dice, pero para gente que sea no binaria, ¿sí? Ya, bacán. Sí. Bienvenidos, entonces. Bienvenidos. Súper. Nosotros aquí en las redes sociales, también Instagram de Libres y Reverdes, vamos a subir el afichito y vamos a, ahí cualquier pregunta que nos hagan la podemos redireccionar, pero está excelente, pues ustedes tienen Instagram, ahí está. Ya, les voy a mandar el programa entonces a ustedes también para que lo pongan ahí al ladito del afiche y estén todos avisados para ir a esta encuentra de mujeres. Hermoso panorama, entonces se agradece ahí pulsar este fin de semana para, como dijo usted, ahí acuerparnos para darle, subir la vibración, darnos cariñito tan necesario, ¿no? Sí, eso. Ya pues, esa es la idea. Eso, y en además que, como tú decías, un lugar de resistencia y de recuperación, esa estación de trenes, y que también se ve amenazada por todo el proyecto IRSA, por todo el proyecto Megapuerto, toda esa población ahí de San Pedro que está al lado de la estación. Entonces también tiene como harta significancia ese espacio, ese territorio y todas las acciones que se han llevado por recuperarla y por proteger ese espacio. Exactamente, y hay muchos niños que también van para allá a jugar, y por eso también que queremos hacer la huerta, queremos embellecerla con este mural, que en la estación, bueno, justamente ahí para poder restaurarla hay que invertir mucha plata, se pasan la pelota de uno a otro porque, bueno, nadie se hace cargo, pero nosotros queremos tomar ese espacio y hacerlo propio. Hazla tú misma o muere. Hay que puro hacerlo. Exactamente. Y entre todas las. Viva la autogestión. Así es, bacán, compita. Muchas gracias por la invitación. Nos veremos por allá entonces, sábado, domingo, Manso Panorama. Bello, muchas familia. Muchas gracias, chiquillas, por el espacio, por la labor de informar, de mantenernos aquí a todos en sintonía en el litoral, de verdad. Muchas gracias. De nada, compita. Muchas gracias. Nos vemos por ahí el fin de semana. Abracito a todas. Gracias. Chum. Bacán ahí con las motivaciones de actividades en el territorio. Impresionante. Igual nuestra fuerza, nuestro cariño, nuestro Nehuen de seguir poniéndole ante tanta locura y tanta miseria, ¿no? Bacán. Me encanta que seamos así de pulentes. La autonomía, eso es lo más hermoso, chao, sí. Ir a pedir a nadie permiso y hacer lo que uno necesita y listo para la comunidad. Y más si son para impresión, y también bacán estas jornaditas así, que recuperen espacios, que embellezcan los espacios, así es la institución, ¿no? Que dice, no, es que hay que pedir permiso, no, es que es de este, no, es que es de este, y pasan los años, los espacios se deterioran más, espacios emblemáticos además, espacios con bellas estructuras, y faltando espacios para poder disfrutar con la familia, con niñas, para hacer cuestiones culturales, así que bacana actividad. ¿Qué eso? Y cuestiones culturales tomados por las pueblas, por la gente que se organiza, y no que te vengan a paustear qué cosas van y qué no, así que bacana, y aguante la recuperación de todo espacio para distintas acciones. ¿Nos vamos a ir con una cancioncita o con el video primero? Con el video. Ya, nos vamos a ir con un video entonces, de Bau, una campaña que hemos estado aquí compartiendo igual en Libres y Rebeldes.

a la empresa privada y pasan los años. Yo observo la horrible devastación. El mar está contaminado, un pez ya se extinguió. Los pájaros cada vez menos, comienza la migración. Los valles y praderas, la hidroeléctrica en lo que se llorar al observar la montaña explotar. Las maquinarias invaden como en una guerra mundial. El casco blanco mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar. No veo el cielo, veo gris, la lluvia ácida caerá. Ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar. Ya no existe el desierto, en medio mina atajo abierto. No hay semillas, los transgénicos mataron mi alimento. Y no, cambian el bosque por cemento en energía, cambian el viento, usan animales para su experimento, sacan oro, cobre, plata, parásitos, garrapatas, a mi tierra han enterrado. Yo y la sacan barata, empresas públicas, privadas, porque las fuerzas armadas no respetan al más débil, son la clase acomodada, los patrones en sus cabezas, las monedas les interesan. Yo los llenaría de bombas o los quemo por sorpresa. País no es Chile, naciones, nada, yo pertenezco a la tierra mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y no. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Estamos de vuelta en Libres y Reverdes, capítulo número 57, un Libres y Reverde octubre, ahí con todo lo que este mes, con harta información, con harta emoción. Y nada, estábamos en nuestra última entrevistada de hoy, Cami. Vamos a conversar acerca de algunas actividades que hay ahorita, hoy y mañana, respecto de el plan regulador de la comuna del Quisco. Cami, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación y bueno, la difusión también. Esa, muchas gracias a ti por aceptar la entrevista. Cuéntanos un poquito, podría ser que un poco también acerca de la mesa de trabajo ambiental, cómo surgió esta iniciativa, y luego nos comentas también, vamos conversando acerca de las actividades que hay. Sí, mira, esta iniciativa nace en el poder unificar y visibilizar las problemáticas ambientales que hay en la comuna, con varias y varios dirigentes ambientales, colectivas, organizaciones constituidas como no constituidas, personas independientes, juntas de vecinos, que logramos unirnos de manera presencial y de manera virtual estos últimos meses. Esto nace el 26 de junio, si recuerdo bien, de hace 4 meses más o menos, en donde hemos podido ir levantando diferentes encuentros territoriales, como el del sábado antes pasado, donde tuvimos la presencia de 80 personas aproximadamente, 10 comunas, 3 regiones, más de 30 organizaciones. Entonces fue un hito bien importante como mesa el poder lograr, fuera de convocarnos o autoconvocarnos, sino que también lograr, fuera de la colectiva, realizarlo con más personas y comunas. Bueno, desde esta instancia, algo que nos une en este tiempo, en estos meses, es poder rechazar el plan regulador que se está proponiendo desde SECPLA y SURPLAN. SURPLAN es la consultora externa que está trabajando con SECPLA, que es la Secretaría de Planificación de la Municipalidad del Quisco. Y desde esa instancia hemos realizado diferentes jornadas como equipo mesa o comisión de instrumentos de planificación, en donde a raíz de varios dirigentes y dirigentes que han podido solicitar nuestra colaboración y ayuda como equipo, hemos podido hacer diferentes charlas. dentro de esas charlas es hoy, si no me equivoco, creo que es la quinta, parece, charla o instancia en las que como equipo vamos a exponer sobre el por qué rechazar el plan regulador. Así que hoy, en la sede UNCO, a las 7:30 de la tarde, se va a realizar esta nuevamente esta jornada con el equipo, en donde tenemos preparado ahí varias observaciones con respecto al por qué rechazamos el plan regulador. Específicamente, o para resumir, eso tiene que ver con... ¿Sí? Sí, eso, un resumencito ahí del rechazo a este plan regulador. Claro, dentro de eso tenemos principalmente 6 a 7 observaciones que hacer y por qué rechazar el plan regulador. Uno tiene que ver con las alturas, que propone alturas desde 2 pisos hasta 8 pisos en diferentes lugares de la comuna, específicamente en los más periféricos, como al cerro, por así decirlo, uh-huh. En donde también ahí va el segundo punto, que es la vialidad, que tiene que ver con diseñar, proyectar puentes sobre las quebradas, fragmentando así el sistema de áreas verdes o el sistema de quebradas. El tercer punto tiene que ver con áreas verdes, donde hay pocas, o las áreas verdes que se proyectan son encima de quebradas, que eso corresponde a espacios o entornos silvestres. Exacto. No plazas o lo que conciban como áreas verdes. No se va a hacer como súper, ahí como no es factible, por así decirlo, su proyección de áreas verdes. Y también, las áreas verdes no implica una proyección de un sistema de áreas verdes, sino que lo ve de manera fragmentada, entendiendo que el ecosistema es uno solo y las quebradas pertenecen a corredores, y eso a raíz de las inmobiliarias, las construcciones, la extracción de áridos, los vertederos, se han ido fragmentando lo que conocemos como sistema de quebradas. Y con este nuevo plan regulador, eso se va a potenciar. Entonces solicitamos que hayan más parques urbanos, que eso logra dar la categoría de área verde. Y aquí quisiera poder hacer una observación con respecto a lo que es un área verde. Un área verde no es lo mismo que un área de protección ambiental. Un área verde puede ser cualquier espacio que no necesariamente va a ser trabajado por los quienes tienen la administración del bien público, que sería la municipalidad en este caso, según la ley orgánica municipal, que tienen a cargo la Unión Nacional de Uso Público. Entonces, al pedir la protección o al pedir parque urbano, logramos categorizar o zonificar que ese espacio tenga más peso que un área verde, que en este minuto están súper explotadas las áreas verdes. Y el cuarto punto tiene que ver con las zonas de amortiguación. Hay zonas de amortiguación cerca de las quebradas que se supone que tienen que proteger las quebradas, claro, y no lo realizan. Se proyectan ahí también casas o encima de casas ya proyectadas, o sea, construidas. Entonces se pide que, claro, entonces pide que las zonas de amortiguación sean áreas verdes, claro, por último, desde esa instancia. El otro punto tiene que ver con el uso de suelo. El uso de suelo específicamente lo que tiene que ver con los hogares de acogida, donde se proyectan en primero una comuna, volvemos a la segregación, donde se dejan arriba los hogares de acogida sin los servicios básicos, sin lograr tener, por así decirlo, la idea de comuna, ¿no? Donde volvemos a repetir lo que sucede en Santiago u otras ciudades, que tenemos todas las poblaciones arriba y abajo tenemos el turismo, el balneario, el resort. Y una observación importante es que en el uso del suelo, en Punta de Tranca, no se proyecta ninguno cuando hoy existe la aldea SOS de Sename con la fundación de los curas, que no recuerdo bien su nombre. Sí, aldea. Aldea Cardenal Silva Enríquez. Esa misma. Bueno, esa como fundación con Sename, de cierta forma han ido también quitando recursos, quitando presupuestos y de cierta forma casi echándolo de ese lugar. Y justamente coincide con la proyección de un resort, de un hotel al lado de la aldea y que por supuesto no les conviene eso a quienes quieran proyectar eso como inmobiliaria. Entonces no se ve la aldea como ahí como un hogar de acogida en este nuevo plan regulador. Así que eso también es una inquietud que tenemos. Y por último tiene que ver con el informe ambiental. Penúltimo. Tiene que ver con el informe ambiental, que ahí un compañero hizo una observación muy importante. Bueno, todas estas observaciones son del equipo principalmente, en donde refieren que hay un dato con respecto a Isval y la agua, el caudal y su porcentaje, en que está desactualizado. O sea, el informe 2021 ambiental que realiza CECLA con Surplan está completamente desactualizado en sus datos con respecto al cauce hídrico, donde refieren que se toman de una fuente del 2017, si no me equivoco, y en el 2019 hay una fuente actualizada, donde claramente refiere que el porcentaje de agua bajó, y ese es un dato importantísimo para el plan regulador en la proyección. Pero ahí el Ministerio de Medio Ambiente lo aprobó con ese dato desactualizado. Y por último, tiene que ver con Cerro Fructóctona, que en los análisis del plan regulador que está vigente hoy, que es del 1900 y algo, no recuerdo bien la fecha, siempre me confundo ahí, este, si no me equivoco, es un polígono que está protegido. Sin embargo, en este nuevo plan regulador eso se omite y se proyecta como construcción. Entonces, ahí hay diferentes observaciones que hemos realizado para poder tener sustento y de por qué rechazar el plan regulador. Súper, buen resumen, gracias, importante estar presente, importante hacerse parte de esto, una maravillosa iniciativa esta que nació y que ha dado frutos rápidamente, vista en la urgencia, ¿no?, de que finalmente todo el territorio es una zona de sacrificio, lo vemos, lo sentimos acá en el programa, hemos siempre estado entrevistando a los distintos actores que están ahí defendiendo las distintas quebradas, espacios marinos, todos los territorios que van quedando y que esta máquina que está en el poder no la toma en cuenta para nada, al contrario, más lo ve como un una fuente de dinero, de lucro, ¿no? Así que súper el resumen. Entonces, a raíz de esto, hoy día se hace esta actividad en la UNCO, que es la Junta de Vecinos de la Junta de la Unión Comunal, que queda ahí al lado de la Cruz Roja en el Quisco, en la calle Raúl Romero Erazo, desde donde están los cordobeses, de donde está ahí el centro del Quisco, hacia arriba, para quien no conoce. Eso es a las 7:30 hoy, ¿no? Sí, eso era a las 7:30 y fue motivado y solicitado por el dirigente de la Junta de Vecinos de Los Aromos, que se pudo conseguir el lugar y también está convocando a las personas de su sector. Buenísimo, importante ser parte de esto e informarse, son cosas que por lo general, así nos ha pasado, pasan inadvertidas, así que se agradece que se esté dando esta mesa de información. Mañana también hay otra convocatoria, ¿no? Sí, bueno, con respecto a este proceso que hemos ido trabajando, de los encuentros territoriales, de colocar el tema en la palestra, encima de la mesa, es que nace también poder realizar una marcha, y esto fue a raíz del encuentro territorial el sábado antes pasado, de poder realizar una marcha este viernes mañana a las 6:00 p.m, juntándonos en el puente del Batro, que eso queda antes de la cuenta, desde el centro hacia el Quisco Norte, y bueno, que es como, se supone, un humedal, una desembocadura, pero en verdad queda solo fango y alguna fauna intentando sobrevivir en este pequeño espacio. Claro. Entonces, por eso mismo es que mañana se hace la marcha para rechazar el plan regulador. Se solicita que se pueda venir con todos los instrumentos posibles, el mayor cacerolazo, es una marcha pasiva que vamos, estamos gestionando como mesa o personas también que participaron de ese encuentro. La idea es poder manifestarnos con respecto a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que queremos y lo que no queremos. Y lo que no queremos es ese plan regulador, por esas observaciones que hemos hecho como mesa. Entonces, esa es la jornada de mañana a las 6:00 p.m, para el rechazo al plan regulador. Esa, muchas gracias Cami por este resumen y esta actualización en las actividades. Importante entonces estar hoy día, si se puede, en la conversación a las 7:30 para ser parte de esta defensa, ¿no?, de todos estos espacios naturales que van quedando en nuestra comuna y que la mesa, el trabajo del Estado sigue siendo pensar en el capital, en lo económico, y no les importan todos los otros seres vivos que habitan y habitamos estos lugares y quienes aún valoramos y sabemos lo importante, lo vital que es para nosotros que estos seres también puedan seguir habitando esos espacios y sabemos que el cemento solo nos lleva a la muerte y a la destrucción, en vez de poco nos importa en verdad esto del progreso, si es visto desde ahí, pues desde el cemento, desde las edificaciones, desde los hoteles, los resorts para el turismo. Así que bacán, gracias por la iniciativa y gracias por estar, gracias por la actividad de hoy. Ahí llamamos a todos quienes quieran participar. Hay muchas, muchas quebraditas, muchos, muchos espacios que por fin tienen también voz, que somos nosotros, porque somos nosotros los que podemos hablar por estos lugares naturales que van siendo exterminados. Así que muchas gracias por la misma quebrada. El Batro también es que bien, nace bien arribita y que hay harta gente que está bien motivada en ese espacio. Así que mañana entonces la marcha y hoy día el conversatorio. Exacto, pues muchas gracias ahí por la difusión y ahí nos esperamos poder estar encontrando. Ya pues, gracias Cami, un abracito, chau chau. Estamos entonces con esos dos panoramas que tienen que ver con estos espacios naturales amenazados en esta comuna en particular, pero sabemos, como lo hemos mencionado muchas otras veces, que todo este territorio, finalmente todo el planeta, está siendo una zona de exterminio y de sacrificio por el sistema político, social, económico imperante. También recordemos que hemos estado hablando, conversando en Libres y Reverdes de muchas resistencias de acá en la costa del litoral, las vertientes de canteras que han tenido ahí como, han estado trabajando como hormiguitas y han logrado meter como una demanda al puerto de San Antonio. Así que próximamente ahí vamos a tener más información acerca de eso, pero búsquenlas en Instagram, comuníquense, participen. Las vertientes de cantera, defendemos el Batro también, está en Instagram. La mesa ambiental, como todas estas instancias que llevan a seguir resistiendo y defendiendo el litoral. No como un lugar para habitar, sino como un lugar para que no se instalen estas empresas inmobiliarias, ¿no? Que ya sabemos, no sé, Algarrobo, un nuevo Miami, sí, así claro, como todo blanco y pulcro. Entonces no queremos eso para otros lugares. Sí, y para todo, claro, para que la periferia. Las cascadas que estaban ahí cerca de los humedales ya están secas, no tienen agua. Así que evitemos eso y eso se evita con la lucha y la resistencia solamente en las calles. Sí, vamos cuestionando nuestros hábitos de consumo, como siempre también, eso es importante, la comodidad, lo instantáneo que nos ha traído este sistema capitalista va en contra de la vida natural, de la vida silvestre, de la vida, la que nos dio la vida, por la vida que está en la tierra, que está en el barro. ¿En qué momento? El otro día estuvimos en una actividad y en una construcción de adobe y decíamos, ¿en qué momento dejamos eso? ¿Por qué se empezaron a construir unas casas totalmente de materiales que son nocivos para el planeta, nocivos para la tierra, mientras que el adobe es calientito, es aislante, viene de la tierra? Si esa casa se la tienes que derrumbar, vuelve a la tierra, es súper compatible con la vida. Pues, ¿en qué momento este negocio, este lucro, se antepone en nuestra vida? El plástico, vemos, estamos llenos de materiales que no son compatibles con la vida, ni siquiera ni con la nuestra, ni con la vida del mar, ni con la vida natural. Los pajaritos, vemos cómo especies mueren constantemente por nuestra existencia. Finalmente los humanos somos hemos adquirido una cantidad de prácticas que son nefastas, pues, que son nocivas, y si bien vienen de una máquina que es la misma máquina de la que hemos hablado todo este programa y todo el tiempo, también está en nosotros cuestionarnos cuánto de eso, más allá de ponerle un like en Facebook, más allá de pertenecer a cosas virtuales que son eco-friendly, es como cuestionarnos nuestros hábitos, pues, de consumo, nuestra alimentación que viene toda en plástico e industrializada. ¿Dónde van a parar todos esos plásticos? ¿Qué implica que todo el planeta tenga acceso a ciertas cosas? Para que todo el planeta tenga acceso a ciertas cosas, siempre vamos a tener que estar viendo un proceso industrial que de alguna u otra manera arrasa con especies, ya sean terrestres, aéreas, con espacios, con tierra, con el agua, en fin. Lamentablemente somos una sobrepoblación bastante nefasta. Aborta. Para el planeta. Así que ahí el llamado, como siempre, a cuestionar, a abortar todos los hábitos que tengan que ver con sobreexplotación de este planeta, de todos los seres humanos y también de otro tipo de seres vivos. Por favor, cuestiónense. Sí, abortar nuestro patriarcado y el neoliberalismo que está en nosotras mismas, eso es súper importante. Igual, con respecto de la Constru, está bueno que reflexionemos que nuestras ancestralidades todos construyeron sus casitas. Es este modelo neoliberal el que nos aleja profundamente de esa construcción y entender que nuestra vivienda también es parte de nosotros y de nuestra identidad. Esta hegemonía de construcciones, este cemento que nos están produciendo, no solo afecta al medio ambiente, sino también afecta como a una identidad. Creo que es súper importante como determinar que estas casas estándares también estandarizan nuestra forma de vida. Y que ya sí. Lo hemos hablado también, que esos estándares, esos roles, todos esos cajones que nos han puesto para donde tenemos que caer sí o sí, no existen, no puede ser. Insisto, somos sobrepoblación y por tanto somos miles de seres que somos todos distintos, todos tenemos diferentes formas de habitar este planeta y ojalá que vayamos yendo hacia que esas formas sean respetuosas y no como lo están siendo hasta ahora, que no respetamos en verdad ni al otro ni a los seres invisibles que están, no nos importa nada. Hay imágenes muy, muy hermosas de cómo los árboles, las llamadas malezas, rompen el cemento, árboles que rompen el cemento y brotan. Seamos eso, es la forma, estamos en una crisis social, económica, política, mundial, universal. Aprovechemos esta crisis para poder ser parte del cambio y del cambio que en realidad nos lleve de alguna otra forma a la vida y no a la muerte, que es como lo que está sucediendo. Sí, hay que ser guardianes del bosque, guardianes del espíritu, de la laguna. Sí, todos son seres que habitan y que gracias a ellos estamos. Y no hay otra. Si no hay agüita, no estamos. Si no hay agüita pura, no podemos sobrevivir. Así que, nada, pues ahí el llamado a de los distintos territorios formar parte de esta resistencia para poder proteger estos espacios que, evidentemente, la institucionalidad y el gobierno no están ni ahí. Eso, nos vamos con esta Libre y Reverdes que estuvo bastante intenso, mucha información, atente ahí a todas las cosas que están pasando, se nos van, obvio, un montón, no le damos abasto de horas para comunicar todo lo que está pasando, pero por eso siempre invitar a escuchar los medios libres que están ahí todo el día poniéndole a todas estas informaciones, todas estas reflexiones y mucho más, así que está bueno ahí ponerle orejita, le mandamos cariño a las radios que nos retransmiten, allá a San Fernando, a Radio Aucán, que estamos sonando por esos territorios y también a Radio Placer en los jueves a las 2 de la tarde, retransmisión. Y si también quieres seguir escuchando Radio Lafkenche, está muy buena. Escucha Radio Lafkenche. Escúchela los lunes a las 5 de la tarde, también salimos repetición de Libres y Reverdes. Le mandamos cariño a toda la gente que estuvo escuchando el programa hoy, a quienes participaron también de las entrevistas. Y saludo a Calecito, que siempre nos escucha, es nuestro fans. A Aska, que nos manda harto material. Y si quiere que le entrevistemos, si quiere comentarnos algo, escríbanos ahora en un Instagram y ahí el próximo jueves podemos conversar. Nos vamos con Ignición Cautela, con Mi Propio Universo, y nos despedimos ya de Libres y Reverdes por Radio Lafkenche en su programa número 57. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía. Quieren verme en un lugar diferente. Siento...